Somebody tell me not the rhythm of the dance floor. Somebody tell me not the. I need to know about the. Somebody tell me about the. The Royal Ballet on the Brick Street Park. Somebody tell me how to move my feet to you. Just to make us feel after me. What you've grown, what you've bathroom dress. What you fall flat on our face. But you always fall on your feet. Tell me how you always fall on your feet. Tell me how. Tell me how. Tell me how. Tell me how. Oh, tell me how. Tell me how. Tell me how. Tremendo, tremendo, tremendo inicio y sorpresivo el programa de hoy, porque en un principio iba a hacer un programa totalmente distinto, pero circunstancias han hecho que tenga que improvisar, entre comillas, y la verdad es que la improvisación de hoy va a ser una improvisación alegre, porque vamos a hablar de una banda que es una de esas bandas que ha sido la favorita del Desenterrador de toda la vida, de esas bandas de culto que uno defiende contra viento y marea a pesar de las críticas. La verdad es que pocas bandas, como he dicho, han creado un culto como la banda inglesa The Sisters of Mercy. Nacidos en la ciudad inglesa de Leeds a finales de los 70, esta banda asociada al goth rock, el post-punk e incluso el hard rock ha mutado en infinitas ocasiones con más de 15 miembros que han pasado entre sus filas. Aunque tocaron el cielo del éxito con su segundo disco Floodland, un conflicto con su sello tras el lanzamiento de su tercer álbum Vision Thing hizo que Andrew Eldritch, miembro constante y líder absoluto de la banda, se declarara en huelga y el grupo desde entonces solo gira. Estamos hablando desde el 1993, ocasionalmente, y ya no saca música nueva. Con tantos músicos entre sus filas, las bandas nacidas de las Hermanas de la Caridad, que es la manera en la que se traduce al castellano Sisters of Mercy, pues son muchas interesantes de investigar, así que lo que vais a escuchar hoy es un especial de esta banda que, como he dicho, lamió el éxito durante los finales de los 80 y principios de los 90, pero bueno, ellos mismos y su cabezonería y su negación absoluta a sacar discos nuevos y más allá, pues hicieron que igual su legado no es que sea olvidado, pero sí suene a cosa del pasado, cuando para mí no es nada justo. Lo que habéis escuchado nada más empezar el programa es su primer single, grabado entre Andrew Eldritch y Gary Marks, que fue el que formó la banda allá por el año 77. Habéis escuchado dos canciones que se llaman Damage Done y The Watch. En Damage Done, irónicamente, Andrew Eldritch, vocalista y, vamos, los Sisters of Mercy es una banda conocida por la voz de barítono de su cantante. Pues en la primera canción canta Andrew Eldritch y toca la batería, y en la segunda canción canta y toca la batería y la guitarra Gary Marks. Como os he dicho, Andrew Eldritch es el único miembro original del comienzo de la banda y por lo tanto vais a estar escuchando nombres distintos a lo largo del programa y grupos que han nacido a través de esos nombres. Así que Gary Marks es el primero que se juntó con Andrew Eldritch al principio de la carrera y vamos a escuchar qué hizo después. En general, el legado de la mayoría de las bandas nunca para mí está a la altura del legado de Sisters of Mercy, pero bueno, aún así merece ser escuchado. Así que os voy a poner un poquito de qué se trata. Por un lado, Ghost Dance, una banda en la que militó gente de Cool también. Por otro lado, vamos a escuchar algo que es muy curioso. Porque en el año 95, cuando Andrew Eldritch estaba en plena huelga y no quería lanzar más discos con Sisters of Mercy, se acercó a Gary Marks de nuevo, 10 años después de que abandonara la banda, y le propuso componer música para un nuevo disco, que al final se dejó de lado. Así que vais a escuchar ese disco que nunca llegó a hacerse, aunque sin la voz de Andrew Eldritch, y luego Ghost Dance, que como os he dicho es la banda que formó Gary Marks tras marcharse en el 85... de los Sisters of Mercy. Ahí van, pues, Gary Marks y Ghost Dance, las primeras bajas de Sisters of Mercy allá por el año 85. Baby, Pues aquí tenéis una muestra de lo que hiciera Gary Marx, el compañero Andrew Eldritch, después de abandonar los Sisters of Mercy, pero bueno, simplemente he puesto estos proyectos del que fuera guitarra porque básicamente fue el primero que se juntó Andrew Eldritch con la banda, pero junto a él, más tarde, después de esas dos canciones que os he puesto de los Sisters para empezar el programa, es cuando se formó la banda de verdad, entre el 81 y el 83. Entró Craig Adams al bajo, la batería dejó de tocarla Andrew Eldritch y pasó a ser una caja de ritmo, una drum machine que se llama. Entraron más tarde Ben Gunn a la otra guitarra y fue pues lo que sería la primera formación como tal de los Sisters of Mercy. Y entonces fue cuando sacaron el Reptile House EP, es el primer EP de verdad que vamos a poder decir que empezó a salir en las listas de ventas y tal, de una manera muy modesta y con una de sus canciones más conocidas, Alice. Así que de este EP vamos a escuchar dos cancioncitas con los Sisters of Mercy ya como una banda, aunque como bien sabéis nunca llegaron a tener, solo tuvieron batería en esas primeras dos canciones que habéis escuchado, a partir de ahí, como os he dicho, caja de ritmos. Dos canciones de este EP, el 83, vamos a escuchar, Alice, y una versión del 1969 de Los Stooges. Por cierto, es reconocer, que no lo sabía yo, que Ghost Dance, el grupo que ha sonado antes, la banda de Gary Marx, la canción que he puesto, irónicamente, era una versión de los Yardbirds, Heart Full of Soul. Así que, qué menos que mencionarlo. Bueno, seguimos con los Sisters of Mercy, cronológicamente hablando, año 83, Reptile House EP y una de sus mejores canciones ya 3 años después de haber empezado a grabar, Alice y 1969. tenéis otro par de muestras de un estado menos embrionario de esta banda de la que estamos hablando hoy, de los ingleses Sisters of Mercy, liderados por ese auténtico icono de lo que es un frontman, que es Andrew Eldritch. Os recomiendo visitar su página web porque es que es un auténtico escojono la cantidad de tonterías y parías que pone. Como os he comentado, en el 93, tras un pulso con East West, creo que era una compañía subsidiaria de WEA, que ahora son de Warner, me parece, pues se aclaró en huelga y decidió no sacar más discos, y al final, pues bueno, pues parece que le vale con girar durante los veranos con los miembros actuales de la banda. Y aunque tiene 12, 14 canciones nuevas compuestas que las toca en directo, la verdad es que no parece tener ninguna intención de grabar nada. En cualquier caso, pues bueno, habéis escuchado el 1969 versionado por los Sisters of Mercy y su mítica Alice del Reptile House del 83. Y ahora, pues bueno, os he comentado que para este momento que estamos escuchando ya se habían incorporado dos personas más: Craig Adams, que luego haría fama junto a Wayne Hasse y también en Sisters of Mercy más tarde con los Mission, y Ben Gunn, músico del que solo se sabe que estuvo durante un breve tiempo en la banda y tocando el bajo, hizo un par de proyectos que sonarán más tarde y poco más. Pero ahora vamos a centrarnos en Craig Adams, como os he dicho, bajista de los Sisters of Mercy durante del 85, del 81 al 85, que luego formara conjunto a Wayne Hasse y a los The Mission. Y bueno, pues aparte ha tocado en bandas como The Cult, como Color Sound, junto al guitarra de Cult y junto al cantante de The Alarm, junto a los propios The Alarm, junto a Theater of Hate y a Spear of Destiny. Pero como no tenemos tiempo para ponernos a todos, vamos a poner su colaboración con The Cult del disco homónimo del 94, una canción llamada Real Girl, y luego Color Sound, que es esa banda que formara con Billy Duffy de The Cult. Como veis, en el rollo del rock, pop rock, rock más bien inglés, las cosas están muy mezcladas y al final se conocían todos. Así que vamos a centrarnos en la figura de Craig Adams por un momento y poner dos temitas de dos de las bandas en las que ha militado: Cult, The Cult, una de las bandas favoritas del desenterrador, y Color Sound junto a Billy Duffy en los dos casos. Packed up, I can tell you to dream. My words are Esto es Color Sound, el grupo que formara Craig Adams, como he dicho, que en la época inicial fuera bajista de los Sisters of Mercy, junto al cantante de Alarm y el guitarra de The Cult. Y lo anterior, pues The Cult, con Craig Adams también al bajo. Y ahora vamos otra vez a avanzar cronológicamente con los Sisters of Mercy al siguiente EP que sacaron el mismo año, llamado Temple of Love, que yo creo que es la canción más conocida de la banda. Con un beat bastante bailable, una siniestre de tomo y lomo, la verdad es que me parece una canción completísima. Vamos a poner la versión extendida, porque esta va a ser la última canción en la que militó Ben Gunn antes de ser sustituido por Wayne Hussey, que fuera guitarra y fundador de, junto a Craig Adams, de los The Mission. Así que va un clásico de los Sisters of Mercy y su canción posiblemente más conocida, Temple of Love. save your faith for bricks and dreams for mortar. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And a devil in a black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over in the morning. Black wind, come carry me far away. With a fire from the fireworks down the bar, with a gun for a lover and a shot for the pain, you run for cover in the temple of love. And shine like thunder, cry like rain. And the temple of love grows old and strong, but the wind blows stronger, cold and long. And the temple of love will fall before this black wind goes by painting you no more. Aquí tenéis el clásico Temple of Love, la versión primera, porque irónicamente la versión que conoce casi todo el mundo es la que grabaron en el 92 junto a la cantante Oprah Hatcha, una cantante árabe, que es una versión, la verdad es que suena bastante mejor, no lo vamos a negar, pero bueno, esta es la original, tiene ese rollo crudo que la otra no tiene. Y ahora pues bueno, vamos a hablar con el primer departure, el primer miembro del grupo que se fue, Ben Gunn, como os he dicho antes, que estuvo muy brevemente, un par de años solo, grabó dos EPs y bueno, dijo que había un mal rollo ya bastante importante, sobre todo de todos con Andrew Eldritch, con el líder, pero concretamente este es el que aguantó lo mínimo y se piró diciendo que había empezado como un grupo de coña y se había convertido en una coña, ¿verdad? Palabras textuales de Ben Gunn, que luego intentó hacer música por su cuenta y la verdad es que no tuvo gran éxito y desapareció un poco el mapa, pero he conseguido encontrar una de las bandas que hizo, sacó un 7 pulgadas, llamado Anabas, y esta canción llamada Barricades, que está entre el punk y el new wave. Ben Gunn, el primero que se va. We'll be right back. Pues bueno, como os he dicho, Ido Bengan, y ese es el proyecto de Navas que consiguió hacer, luego desapareció el mapa. Y venga Wayne Hussey, fundador de Mission, una banda que poco después de que se fuera de los Sisters of Mercy junto a Craig Adams, la verdad es que la petó bastante en Inglaterra, y durante varios años llegaron a ser una banda de estadio y llegaron a ser bastante gordos, sobre todo en Europa, igual en Estados Unidos no tanto. En cualquier caso, pues bueno, Wayne Hussey entró, ya había un mal rollo bastante importante en la banda, están todos mirándole todo el rato a Andrew Aldridge, qué cojones le pasaba, y bueno, pues el primero fue Bengan, Wayne Hussey entró, estuvo 2 años con ellos, grabaron el primer disco, larga duración, llamado First and Last and Always, en el año 85, y luego pues la banda se medio se separó, básicamente se fueron todos de la banda menos Eldridge, que como cuentan en la grabación de este disco no estuvo prácticamente en ningún momento salvo para entrar, poner la voz y pirarse. En cualquier caso, aunque es un disco que no es el mejor de los tres que tienen de estudio, es un disco bastante estimable e inició toda una corriente de rock gótico oscuro que antes prácticamente no existía, junto a The Cult en parte. Así que os voy a poner un par de cancioncitas de este disco, Walk Away, que la conocí irónicamente por una versión de la banda inglesa Paradise Lost, y Nine While Nine, Sisters of Mercy, año 85. Ya veis que llevamos casi una hora de programa y no hemos pasado ni 5 años de la carrera de la banda, así que contenido desde luego tienen. time, but it's better than living in what will come. And I've still got some of your letters beneath them. I thought sometimes, or I read too much. And I think you know, let's drink to the dead lying under the water and the cost of our blood on the driven snow. Justo cuando vemos a Andrew Aldridge y compañía ya juntarse y hacer un disco es cuando la banda se va a tomar por saco, ya en una multinacional. La verdad es que por problemas con las drogas, porque aquella fue la década que fue, y por tensiones internas, el grupo se disolvió, se quedó con los derechos Andrew Aldridge, y ocurrió una cosa bastante curiosa. Wayne Hussey, que como os he dicho se incorporó para este disco, y Craig Adams, que ya llevaba un par de años, decidieron hacer un grupo de música que se llamara The Sisterhood. ¿Qué pasó? Que Andrew Aldridge, todo cabreado, ahí en uno de los momentos de claridad mental, decidió registrar Sisterhood, porque dijo que cualquier cosa que saliera del grupo llamada con una palabra el nombre del grupo era como una especie de robo de identidad. Y lo que hizo fue sacar un disco que se llamara The Sisterhood, simplemente para tocar los cojones. Ya se le veía prontito en su carrera, 7 años, y ya sacó un disco para evitar que Wayne Hussey y Craig Adams hicieran una banda con ese nombre. Irónicamente, como os he dicho antes, hicieron The Mission, que tuvieron éxito y personalidad por sí propia. Es que se nota toda la parte guitarrera y musical de esa época en la que estuvieron en Sisters of Mercy, pero mucho más popero, como vamos a escuchar más tarde. Por ahora vamos a escuchar ese disco Sisterhood, como os he dicho, que sacó Andrew Aldridge única y exclusivamente para tocar los cojones. Es básicamente electrónica, un poco de drone e improvisación mental. Aquí va esta canción llamada Jihad, nunca mejor dicho en estas épocas. 5, 0, 0, 0. Aquí tenéis al bendito Andrew Eldritch, como por no dejar a la gente que se fue del grupo formar una banda llamada The Sisterhood, por eso que el parecido con el nombre, decidió sacar este disco que es todo sonidos drone, techno, sin ningún tipo de intención musical. Pero bueno, ese es el sentido del humor retorcido que siempre ha tenido este hombre, que le hace, la verdad es que, como os he dicho, que merezca la pena meteros en su página web. En cualquier caso, ¿qué pasó con Craig Adams y Wayne Hussey una vez que se fueron de Sisters of Mercy? Como os he dicho antes, se formó The Mission, una banda mítica al pop rock gótico inglés, que sacó una cuaterna de discos en los 80 y 90 bastante decentes y que todavía siguen funcionando. Y bueno, os voy a poner un par de canciones que yo creo que van a subir un poco el ánimo, si es que queréis subirlo. Aunque desde luego van a suavizarlo también para el momento más importante del programa, para mí el centro de todo, que es el Floodland, el segundo disco que grabó una vez que se volvió a centrar en hacer música. Mientras tanto, aquí van The Mission, banda de Wayne Hussey y Craig Adams, tras irse de los Sisters of Mercy. Dos más fuera, llevan tres fuera. La verdad es que no me había imaginado que me iba a dar para tanto este especial de los Sisters of Mercy y no he llegado ni a la mitad de la carrera de la banda. Así que me voy a permitir el lujo de poder hacer una segunda parte, cuanto más pronto para que tenga más continuidad mejor. Así que podré avanzar cronológicamente lo que pueda, porque es que da mucho de sí. Ahora vamos, llegamos al disco... Cuando todo el mundo creía que Andrew Eldritch ya no volvería a resucitar a los Sisters of Mercy después de la disolución en el 85 del corazón del grupo y el posterior nacimiento de Mission, nos vino con un discazo como es este Floodland, en el que tocó todos los instrumentos, supuestamente incluso el bajo, aunque en los conciertos y en los promos salía una señorita llamada Patricia Morrison tocando el bajo. Por más que Andrew Eldritch le metiera caña a esta mujer con que era simplemente para las fotografías, es uno de los miembros, exmiembros de los Sisters of Mercy que más juego me ha dado a la hora de investigar su pasado. Desde 77 haciendo música americana, ha tocado con The Gun Club, por decir alguien, con Legal Weapon, con The Bugs, y la verdad es que en todos los grupos ha hecho una música bastante interesante y... Es sorprendente que simplemente viniera para los pósters, cuando realmente es un músico en toda, como lo vais a ver más tarde, en toda su dimensión. Pero ahora nos vamos a concentrar en el disco que sacaron juntos, llamado Floodland, y en el que para mí es donde llegó al culmen de la idea de lo que a mí me gustan de los Sisters of Mercy. Todas las canciones son buenas, algunas más pegadizas que otras, pero estas dos yo creo que son... los perfectos ejemplos entre el rollo ese medio drone repetitivo de Sisterhood y la caña gótica comercial de los Sisters of Mercy. Aquí van Lucretia My Reflection y Discorrosion, los dos singles de la banda. We'll be right back. What do you say to have a word for giving away? ahora vamos a hablar de Patricia Morrison, la que era más que nada que un convidado de piedra, según Andrew Eldritch, en este disco Floodland de los Sisters of Mercy. Pues bueno, esta mujer tiene un pasado de mucho pedigrí en el punk en general. Militó en tres bandas que la verdad es que dentro del punk y el rock sucio han dicho bastante más de lo que a priori podría parecer. Primero empezó en una banda de las primeras, si no la primera banda de punk americano de la primera generación, formada en el 77, llamada The Bugs, por aquello de llevar todas una bolsa de supermercado en la cabeza, esa era su intención. Y bueno, fue un intento de King Fowley el que creara aquel mito de la primera banda compuesta solo por mujeres llamada de rock and roll, llamada The Runaways. Pues intentó hacer lo mismo con estas, pero se les fue de las manos totalmente. Duraron 3 años y solo grabaron unas cuantas canciones sueltas. Así que van a sonar 2 temitas de punk rock puro de la primera generación, muy cañeros, la verdad. Para nadie se imagina que esta chica que apareciera en el Floodland de Sisters of Mercy tuviera semejante punkarrada de pasado musical. The Bugs, Animal Call y We Don't Need the English. We'll be right back. Pues aquí tenemos a Patricia Morrison y su pasado punky, y sigue siendo punky en la siguiente banda en la que militó, la banda Legal Weapon, una banda que duró bastantes años, la verdad, pero que en el que ella militó brevemente hasta el año 82 y le dio tiempo a grabar un EP, que la verdad es que está bastante bien, también lo he descubierto al hacer este especial, y suena tal que así. Dos temitas van a sonar, Live My Way y No One Listens, Legal Weapon. Talk about this girl, talk about that boy, talk about what you done me. Y seguimos todavía con el pasado, el currículum de Patricia Morrison antes de entrar en los Sisters of Mercy. Y este es, yo creo, que el proyecto más serio en el que militó, o sea, el que más recorrido tiene. Se llaman los Gun Club, liderados por Jeffrey Lee Pierce, ese cantante atormentado que murió víctima de sus adicciones y el que me gustaría, la verdad, que dedicarle un programa. Pues tocó en uno de sus mejores discos, en el Miami, sacado en el 82. Y la verdad es que os voy a poner dos temitas, uno que ya ha sonado vía Mark Lanegan, llamado Carry Home, y uno que ha sonado vía Sixteen Horsepower, llamado Fire Spirit. O sea que conozco ambas canciones por versiones. Así que os pongo aquí al último grupo en el que militó Patricia Morrison antes de entrar en propiamente en los Sisters of Mercy. Fire Spirit y Carry Home, The Gun Club. Up through the street and the gunfire of cars. I'm going to the mountain with a fire spirit, and no one will take all of me. So the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world. I'm going to the mountain with a fire spirit, and no one will expect all of me. Come down to the little garden with me. Come go with me. Come go and see. Though I howl across fields and my eyes turn gray, are you still the same? Are you still the same? Carry home, I have returned. Through so many highways and so many tears, you let it never survive the heat of my hand, my burning hand, my sweaty hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart in the dark. I have returned through so many highways and so many tips. Carry home to where I am from. Carry to the place that I have come. Carry to the dust and flies behind me. Carry to the cracks and caves on the face of me. Oh, but I didn't change. I just had to work. Oh, but I didn't change. I just had to work. Come go and see. I know I've howled across fields and my eyes turn gray. Are you still the same? Are you still the same? So carry home. I have returned through so many highways and so many tears. Yeah. Oh, but I didn't change. I just had to work. Vaya dos temazos de Gun Club, la verdad. Y vamos a terminar el programa. Vamos a terminar, aunque nos faltan muchos proyectos de bandas posteriores a lo que es la huelga que declaró Andrew Eldritch a la industria musical cuando dejaron de grabar discos. Hay más cosas como para poner, como os digo. Vamos a terminar con una canción del que fuera su último disco de estudio hasta la fecha, el Vision Thing, en el que americanizó su propuesta muchísimo, metió el hard rock en el estilo y adoptó una estética pues mucho más de Lorenzo Lamas en Snake Eater, por ejemplo, por decir algo. En cualquier caso, sacó un disco muy chulo, quizás no tan logrado como sus dos primeros discos o sus singles, pero desde luego con grandes temazos como esta canción, que para mí me parece una manera excelente de cerrar el programa. La que da título al disco, Vision Thing. Sisters of Mercy en Irola Irratia, El Desenterrador. Five whores in the room next door. wake up.